Así es, y para hablar de este tema justamente estamos con Cecilia Chavero. Cecilia es delegada del Hospital Cipolletti por Fresposa, este sindicato que no es nuevo en el país, pero que se está formando aquí en la provincia de Río Negro. Han dado a conocer las últimas horas los trabajadores de la salud de la provincia un interesante documento, imprescindibles mientras simulan con la salud pública. Se titula este documento que es, dice, Héroes no, imprescindibles mientras circula con la salud pública. Nos escucha Cecilia, que está ya en este momento en el teléfono para conversar con nosotros. Cecilia, ¿cómo te va? Buenos días, gusto saludarte. Hola, buen día a toda la audiencia. Muchas gracias por Bueno, comunicarse con nosotros. no, por favor. Cecilia es Cecilia Chavero, reiteramos por la duda, delegada del Hospital Cipolletti por Fresposa. Cecilia, ¿cómo podrías resumirnos ese interesante documento que ustedes acaban de dar a publicidad? Bien, bueno, en realidad ya es un resumen de un poco lo que fue pasando en todo este tiempo, ¿no? Desde las asambleas, cómo se fueron dando, desde las condiciones sindicales, todos los descontentos de los trabajadores, desde, bueno, distintas situaciones que se fueron dando, que nos fueron llevando inclusive a tanta unión que decidimos inclusive conformar un nuevo sindicato. Está en nacimiento, estamos con el aval de Fresprosa, que es como vos decías, ya tiene toda una trayectoria y nosotros nos conformamos como una delegación, la delegación de Río Negro. Lo que nos llevó producto entre tantas marchas, tanta actividad y tanto reconocimiento de la gente, porque eso para nosotros fue muy importante, fue esto de que el gobierno nos armó una mesa para poder sentarse con nosotros. Siguen sin reconocernos como sindicato. Y siguen en algún punto, y esta es mi opinión personal, sin darnos ninguna respuesta a ninguno de los reclamos que planteamos desde el inicio de los conflictos. Es más, acaba mi opinión, no solo no nos dan una respuesta real a nuestros reclamos, sino que nos dan migajas que nos suenan hasta una tomada de pelo. Porque nosotros estamos reclamando un aumento salarial, la recomposición al básico, etcétera, y lo que hacen es aumentarle a los jefes, por ejemplo. O aumentar, no queremos hacer más horas, queremos estar más con nuestra familia, estamos 16 horas dentro de los hospitales, 24 horas, y seguimos porque se siguen contagiando, se siguen aislando trabajadores, siguen falleciendo lamentablemente trabajadores, y nosotros tenemos que seguir, el hospital no puede decir, no, hasta acá llegamos, cerramos la puerta y se terminó. Y está la responsabilidad que nos lleva a permanecer ahí adentro, pero lo que hicieron fue aumentarnos las horas extras, pero tampoco te estoy hablando de valores irrisorios, ¿eh? No es que estamos hablando de que conseguimos un aumento terrible. Y después del plus por pandemia, que fue lo máximo de la tomada de pelo de los trabajadores, porque en muchos casos, por ejemplo, en el mío significan 1.000 pesos por los meses que dio la pandemia, que son 3 meses. Esto es más o menos un resumen de tantas reuniones y tantas idas y vueltas. Hoy tenemos la cuarta reunión, la primera, no se olviden que fue la frustrada, la que la gobernadora no fue. Esta sería la cuarta reunión, donde nos estarían recién presentando un informe de cómo nos quedaría el básico. Ni siquiera estamos hablando de números, ni siquiera es algo certero. Y ayer los sindicatos estaban cerrando en un 6% dividido en dos partes, que es una locura. Mira, para que la gente tenga una idea, mi sueldo ronda los 40 mil pesos. Con 40 mil pesos, imaginan que el 6% está en 2.500 pesos. Serían como dos cuotas de 1.250 pesos. Una cosa así, lo que está tratando de cerrar el gobierno con ATE y Claro. con UPCN. Y Sigue siendo aclaremos, una Cecilia, tomada. que vos sos profesional, sos abogada, estás en legales del hospital, y esto hace pensar cuánto puede ganar otro trabajador que no tenga ningún título, por ejemplo, ¿no? Sí, yo todavía la parte de título no lo he cobrado y todo eso, de esas cuestiones a mí me faltan aún. Pero de todas maneras, los profesionales con título no varían mucho más. Están en 60 mil pesos, 80 mil Claro. pesos. A nosotros lo que nos preocupa en realidad de los profesionales médicos, de los especialistas, es que de verdad va a llegar un hartazgo en que se cruzan acá en Cipolletti, se cruzan el puente, son 10 minutos, y cobran el doble. Claro. Y cobran el doble y se terminó el problema económico de cada uno. Entonces, ¿qué estamos peleando? Nosotros estamos peleando para que no haya más vaciamiento de la salud pública en Río Negro. No se está invirtiendo donde se tiene que invertir en este momento, que es en el personal. Claro, estaba mirando justamente a propósito de eso. Ustedes dicen en el comunicado que otro año más se ajusta salarios con 20-25% por debajo de la inflación, ¿tanto por debajo de la inflación de Cecilia? Y es lo que nos, a nosotros es lo que nos propusieron. Sí, sí, sí. Uh-huh. Se está hablando de una inflación del 40% y a nosotros nos propusieron un 20%. El planteo para el año que viene es de la inflación del 45%. Esos son valores oficiales. Nosotros, uh-huh, los trabajadores, ustedes, el usuario común, sabe que a la realidad no se ajustan 45%. Los valores de las cosas no se ajustan 45%. Si yo voy a un supermercado, me sale 5.000 pesos la compra que hace dos meses me pedí ahí. Entonces, uh-huh, no estamos hablando de un 45%. Es muchísimo más la inflación que vamos a vivir los trabajadores. Y justamente con lo que están hablando ayer, nos damos cuenta que va a ser, yo creo que hasta peor. No quiero ser negativa, pero creo que va a ser inclusive peor. La diferencia entre la inflación y el valor de nuestro sueldo. Bueno, ustedes cuestionan también cómo el gobierno manejó la situación sanitaria en la provincia. Leo textualmente, las y los trabajadores hospitalarios consideramos que cierra el gobierno de Juntos Somos Río Negro el peor año de gestión política sanitaria y, sin lugar a dudas, uno de los peores en la historia provincial. Lapidario esto, ¿no? Y sí, yo creo que no estuvieron a la altura de las circunstancias. Realmente no se entendió la pandemia, no se entendió la importancia que teníamos los trabajadores y la inversión en salud. Si bien nosotros venimos reclamando, yo personalmente soy hace muchísimos años que reclamo en el Hospital Cipolletti, no éramos escuchados, ya veníamos con faltante de personal, faltante de cama. El Hospital Cipolletti tiene una población de 120.000 personas. Y aparte somos, sí, hospital cabecera, o sea que tenemos que cubrir varias localidades. Mm. Y tenemos solo 5 camas de terapia intensiva. Solo 5 camas para toda esta población. Nosotros, mm-hmm, esto ya lo veníamos hace un montón criticando. Con la pandemia sale a la luz todas las falencias de todos los hospitales de la provincia. Eso es evidente. Pero la respuesta que da el gobierno no es la que esperábamos. Mm-hmm. No es la que nosotros que estamos en el tema entendíamos que teníamos que tener. Entonces, por eso es tan lapidario el documento, porque realmente no está dando una respuesta. Inclusive las respuestas que da son peor que la que se hubiese quedado en silencio. Realmente a nosotros nos molesta mucho cada cosa que sacan y que acuerdan con los gobiernos a espalda de los trabajadores, el gobierno a espalda de los trabajadores, realmente nos hace enojar mucho. Esto del 6% ayer, en 2 cuotas, cayó como una patada para todos los trabajadores de la salud. Entonces, en vez de tratar de dialogar a la reunión que vamos hoy, lo que se consiguió es peor, empeorar los ánimos de los trabajadores. No están a la altura, no están entendiendo realmente lo que está pasando en la salud, con la salud de la gente. Ahora viene el rebrote, ahora vamos a ver qué pasa con la vacuna. Seguimos en situaciones tensas, donde los trabajadores nos cargamos toda la responsabilidad al hombro. Uh-huh. Cecilia, ahora vamos a hablar también de lo que se viene, esperamos o debería ser un momento de descanso también para ustedes, como para todos los trabajadores, y cómo se avisora eso, porque entendemos que es complicado, pero que no que cuando hablaste de la política sanitaria y cómo se gestionó la pandemia o se está gestionando, te escuchábamos y no podemos dejar de recordar al ministro Fabián Esgaib hablando de incremento de infraestructura hospitalaria, de camas de respiradores. ¿Eso no es así como se anunció o ustedes lo consideran insuficiente? No, sí es como se anunció, pero a lo que voy es que muchas de esas cosas, los respiradores y un montón de presupuesto, viene de Nación, no fue un gasto de provincia, es mentira. La provincia no puso tantos respiradores como ellos dicen, no invirtieron lo que ellos dicen. Mucha de esa plata viene de Nación, uh-huh, y ellos lo hacen ver como un presupuesto tremendo. Es más, la primera reunión que tuvimos con la gobernadora, lo primero que dijo, y eso me quedó grabado, yo de ahí ya creo que me bloqueé en la reunión, dijo que nosotros éramos un gasto, que salud pública era un gasto permanente que la pandemia le ocasionó, y entró a dar muchísimos ejemplos de los valores del gasto de la pandemia. Por ejemplo, que con esa plata que gastó en pandemia podría haber construido no sé cuántos hospitales parecidos a Catriel, dijo algo de 10, 12 hospitales, que éramos un gasto como de 3 masas salariales, y empezó a dar muchísimos ejemplos. Lo único que remarcaba ella era que está gastando en salud, y nosotros nos mirábamos y no entendíamos nada. Así, tenés que gastar en salud, y más ahora en una pandemia, o sea que está inclusive tratando de ver cómo puede recortar ese gasto, porque no le es redituable. y hablaba mucho del turismo, lo que le interesa es el turismo. Entonces nosotros a eso apuntamos. Por supuesto, en el Hospital Cipolletti se generaron nuevas camas, no así tantos nuevos profesionales, pero con los profesionales que tenemos, la verdad que hay que sacarse el sombrero, se las están arreglando con todas estas otras camas, se crearon tres UTI, o sea, la UTI 1, la 2 y la 3, teníamos solo la 1 con 5 camas. Y después se sacó pediatría, se llevó a otro lugar, bueno, la infraestructura no era la adecuada para nada, los compañeros hoy, por ejemplo, no tienen agua, tienen los nenes internados, están sin agua potable. Pero bueno, hicieron todos esos movimientos que vos decís, bueno, sí, de algo se gastó, pero no salió de provincia, no salió de provincia, la mayoría de todo ese gasto salió de Nación. Y una consulta que, a ver, no nos parece un tema banal, pero ¿están pudiendo planificar el descanso, las vacaciones? Y decimos, realmente, no lo vemos como algo banal o pensar en algo superficial, porque nos parece que realmente vemos, observamos, todos conocemos a algún amigo, amiga que trabaja en salud y entendemos que el descanso y el corte sería necesario. ¿Cómo se están pudiendo organizar? ¿Qué proyección hay en ese sentido? No, bueno, es uno de nuestros grandes reclamos. En este momento nos están informando, tampoco se pueden tomar vacaciones. No te dan días, no te dan vacaciones, y no solo eso, tenés que hacer más horas de lo normal, exponiéndote, obviamente, el doble, el triple al contagio, ¿no? Eso es permanente. Y ese es nuestro reclamo. En este momento, nosotros igual, los trabajadores de la salud sabemos que llegaban a ciertas fechas, empezamos como en guerra entre nosotros, a ver quién se puede tomar 5 días en enero, 5 días en febrero, porque en realidad no nos podemos ir de vacaciones, es una realidad nuestra. Pero con esto, directamente nos prohíben poder tomarnos días. Es así. O sea, están suspendidas las vacaciones, ese dato no lo teníamos, están suspendidas las vacaciones para el personal de salud. No te podés tomar todo lo que vos quisieras. Te podés tomar algunos días, por lo menos en el Hospital Cipolletti, pero tengo entendido que en otros hospitales directamente no se están pudiendo tomar. Por ejemplo, vamos a los hospitales turísticos, todo lo que es Bariloche, El Bolsón, San Antonio, Las Grutas, estos compañeros no se pueden tomar bajo ninguna circunstancia vacaciones a otras. Eso es así. Complicado todo, ¿no? Sí, pero lo que pasa es que la gente no está entendiendo que el cansancio que tenemos los trabajadores realmente perjudica la salud de la población. Claro que sí. ¿Sí? Porque uno habla de 16 horas y 24, pero no se imaginan lo que es. Yo lo hacía, por suerte lo dejé de hacer, preferí dejar de tener dinero, me las estoy arreglando como pueda, pero no tener esa entrada de dinero porque era una locura. Hacer 16 horas, llegas a tu casa, lo único que alcanzás es ducharte, acostarte un ratito y volver a arrancar a salir. Y aparte te olvidas de tus hijos, de tu familia, de todo, te olvidas de todo, no tenés vida. Y el cansancio y el agotamiento no es lo mismo cuando vas a tener un paciente después de 2 o 3 horas estar en tu servicio a la hora 16. Claro. A la hora 16. Y al otro día se repite, y al otro día se repite, y esto no tiene fin. Acá se necesita más personal, es evidente, y eso se está dando muy poquito, no el suficiente, en enfermería. Enseguida aparecieron los amigos de familiares de, y tenemos no sé cuántos administrativos nuevos, por ejemplo, en el Hospital de Cipolletti. Bien por las personas que consiguieron trabajo, pero no es lo que estamos necesitando. Nosotros necesitamos que le ofrezcan mejores salarios a los médicos profesionales, a los enfermeros bien preparados para venir a atender la pandemia. Esto es así, siempre. Bueno, Cecilia, un gusto escucharte y seguiremos en contacto para que nos sigas contando todo lo que está pasando trabajadores. Al contrario, bien. Un gusto poder hablar con ustedes, porque es una radio de lejos, que por ahí no me saca tanto, o si es la primera vez, acá los pobres, los trabajadores de la radio de acá los tengo cansados, pero también acompañan un montón, porque ustedes cumplen una función esencial, que es poder darnos nosotros la palabra a la población, porque si la gente seguía por quizás algunos medios diarios, por ejemplo, se entiende otra cosa. Entonces, este espacio para mí vale oro, les agradezco un montón el contacto con Cipolletti. No, agradecido a nosotros. También. Un abrazo y seguimos en contacto, Cecilia. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, así comenzamos con Cecilia Chavero.